Gracias por escucharnos en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Hoy es el 19 de septiembre. De parte del equipo del Noticiero Popular de Radio Santana, enviamos una felicitación a todas las personas que cumplen años o alguna fecha importante en su calendario. Gracias también por sus contribuciones al noticiero. Valoramos mucho ese apoyo. Como cada lunes, miércoles y viernes, compartimos las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestras comunidades. Gracias a todos los participantes y a los que visitaron el mercadito este sábado. Y recuerden que continuaremos con los talleres para preparar nuestros altares para el 5 de noviembre. No se los pierdan y estaremos anunciando los horarios de los próximos talleres. También recuerden que si están interesados en realizar un altar, ya sea regional, relacionado con la tradición de su estado de México, o también enfatizando alguna causa o para un familiar querido, pueden obtener toda la información y las solicitudes para estos en las páginas del Centro Cultural de México. Bueno, y sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Y en el caso de Ayotzinapa, en México, detienen al general José Rodríguez Pérez por su presunta responsabilidad en los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa. Se trata del primer militar de alto rango aprehendido por este caso. Es el general del ejército José Rodríguez Pérez. Así lo informó durante la mañanera el presidente Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Verdeja, quien agregó que el juez que absolvió al exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, y a otros 97 implicados en los hechos, será investigado conforme a los procesos establecidos en la ley. El funcionario detalló que se han complementado 3 órdenes de aprehensión contra efectivos del ejército mexicano que tendrían relación con los hechos conocidos como la Noche de Iguala, suscitados el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Uno de ellos es el entonces coronel Rodríguez Pérez, quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala y, de acuerdo al informe de la Comisión para la Verdad, que fue él quien presuntamente ordenó la ejecución y desaparición de los últimos 6 normalistas que estuvieron con vida por varios días. Un año después, en noviembre, este jefe militar fue ascendido por el gobierno de Enrique Peña Nieto a general brigadier. Mejía Verdeja agregó que en relación a estos hechos delictivos y derivados del informe de la COBAJ, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hasta el momento se han liberado 4 órdenes de aprehensión. Se habla que serán 20 contra elementos del ejército, de los cuales se han ejecutado 3 entre las del general, entre las que se encuentra la del general Rodríguez Pérez. Te estamos esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y altos riesgos de plomo en aviones pequeños. Los aeropuertos de Long Beach, Van Nuys, Santa Ana y Chino encabezan la lista de emisiones preocupantes de plomo, aunque se acerca un gas más limpio. Los dos gemelos de 5 años de Lori Scheffler han tenido serios problemas de salud a lo largo de sus vidas. Vigila especialmente de cerca a Ayla, que está en remisión de un cáncer que le costó un riñón y se enfrenta regularmente a problemas respiratorios. Entonces, cuando los gemelos comenzaron a asistir a la escuela Carver, que está a unas cuadras de una pista de aterrizar en el aeropuerto de Long Beach, con un flujo constante de aviones pequeños que vuelan sobre ellos cada pocos minutos, Scheffler comenzó a investigar los efectos en la salud de las emisiones del aeropuerto y descubrió muchas noticias no muy buenas, con estudios que muestran casos más altos de todo, desde asma hasta enfermedades cardíacas y nacimientos prematuros para quienes viven y trabajan cerca de los aeropuertos, pero un hecho que encontró la detuvo en seco. Scheffler se enteró de que si bien la gasolina con plomo ha sido totalmente prohibida en los automóviles debido a problemas de salud desde 1996, todavía se usa ampliamente en muchos aviones pequeños y helicópteros y de más de 20.000 aeropuertos en todo el país. Los datos de la Agencia de Protección Ambiental muestran que el aeropuerto de Long Beach ocupa el segundo lugar en el país en cuanto a contaminación por plomo, con aviones que emiten casi 1.600 libras de plomo cada año hacia vecindarios como aquel donde asisten los gemelos Scheffler. Y dice Scheffler, me sorprendió lo que encontré y cómo no hay residentes, grupos de activistas ni legisladores hablando sobre este grave problema en Long Beach. 3 aeropuertos más en la huella del sur de California llegaron a la lista de la EPA de los 25 principales contaminadores de plomo: el aeropuerto de Van Nuys, el aeropuerto de John Wayne y el aeropuerto de Chino. Otros 3 llegaron entre los 100, incluidos los aeropuertos de Riverside, Murrieta y Torrance. Un estudio encontró que los niños directamente

que contaminarán el aire y sube el chance de asma en los niños viviendo alrededor de estas comunidades afectadas. También, como les dije, afecta la función de los pulmones y contribuye a enfermedades pulmonares. Entiendo que hay mucha más información comparado a lo que presenté de este tema, y es por eso que en el futuro espero hacer más episodios de estos temas de que he hablado ahora, y también cómo nosotros, como individuales, podemos hacer algo para bajar el riesgo que el cambio de clima nos hace enfrentar. Gracias por oír. Otra vez, me llamo Carlos, soy un estudiante de medicina y espero que disfruten su día. En noticias de salud, el condado de Orange implementará un tribunal para controlar a los enfermos mentales. Esta nota de el Register de Orange County. El condado de Orange implementará un tribunal para controlar a los enfermos mentales, dice la nota. En los próximos años, los 58 condados de California deberán establecer un nuevo sistema judicial que, según los defensores, ayudará a las personas con problemas de salud mental graves a encontrar vivienda y atención. Orange y Riverside se encuentran entre los primeros condados encargados de implementar tales programas. El gobernador Gavin Newsom promulgó su plan de salud mental como ley el miércoles, estableciendo un nuevo programa judicial que impulsa, según los defensores, dicen que conecta. Los opositores dicen obliga a las personas sin hogar con trastornos graves de salud mental u abuso de sustancias a recibir tratamiento. Este problema tiene solución, dijo Newsom, desde la firma del proyecto de ley en San José. Y dijo, podemos enfrentar este momento y podemos crear muchos, muchos momentos en el futuro para hacer justicia a aquellos que nos necesitan y están sufriendo y luchando. La nueva ley permite a los miembros de la familia, socorristas, servicios sociales y otros adultos autorizados a solicitar a un tribunal que inscriba a una persona con una enfermedad mental grave como esquizofrenia y otros trastornos psicóticos en un programa CARE, el plan CARE, que incluye vivienda, medicamentos y servicios de apoyo, se puede solicitar hasta por 24 meses. La idea, dice, es ayudar a las personas con trastornos de salud mental tan graves que carecen de la capacidad de tomar decisiones médicas, dijeron los defensores. No es solo para personas sin hogar, sino que está diseñado solo para personas con trastornos de salud mental graves que probablemente no sobrevivan en la comunidad sin ayuda o que corren el riesgo de hacerse daño a sí mismo o a otros. Ahora las personas sin hogar con trastornos de salud mental graves pueden ser retenidas en hospitales psiquiátricos hasta por 3 días, liberadas si prometen tomar medicamentos y hacer un seguimiento con otros servicios y pasar de las cárceles a los hospitales y luego a las calles. Los condados de Orange, Riverside, San Diego, Glynn, San Francisco, Stanislaus y Tuolumne son los primeros 7 que deben implementar el programa CARE Court a partir de octubre de 2023. Los demás condados deben comenzar el programa en diciembre de 2024. El senador Tom Omber, autor de la legislación, dijo que el Centro de Atención de Salud Mental Be Well del condado de Orange lo colocó en una posición única, dijo, en la que tenía sentido que fuera de una de las áreas inaugurales para implementar el programa. CARE, un primer programa único en los Estados Unidos. Y aunque alrededor de 7,500 a 12,000 personas en California tienen esquizofrenia o enfermedades mentales, dijo Omber, la cantidad de familias afectadas es exponencialmente mayor que eso. Este proyecto, dijo Omber, de ley, se trata de proporcionar un entorno estable con responsabilidad para que las personas se mejoren, dijo Omber, un demócrata de Santana, al grupo de noticias del sur de California. Dijo, esta es una de las cosas que ha faltado. Tenemos un montón de programas diferentes, pero lo único que esto agrega a la ecuación es responsabilidad. El condado de Orange tiene experiencia y le ha sido bastante bien con los tribunales colaborativos, que son alternativas al sistema normal de justicia penal. Pero los republicanos y los grupos de libertad civil han expresado su preocupación por el impacto que podría tener el programa CARE. Eve Garrow, analista senior de políticas y defensora de la ACLU del sur de California, dijo que el programa desvela el progreso realizado en los últimos años por los grupos de derechos de las personas con discapacidad. Garrow dijo que el enfoque debe estar en proporcionar viviendas permanentes, seguras y accesibles para quienes luchan con problemas de salud mental, no en el tratamiento obligatorio. Y dijo, una propuesta que vincula el tratamiento de salud mental y la vivienda necesarios a los tribunales es en realidad retrógrada y llevar al condado de Orange a una era en la que el tratamiento forzado de personas con enfermedades mentales graves es la norma, dijo Garrow en una entrevista. Y Garrow advirtió que el programa CARE Court podría tener un impacto escalofriante en el uso de la atención médica. Dijo, lo que podría suceder es que las personas que tienen un diagnóstico de salud mental eviten el sistema de atención médica y los sistemas de atención de salud mental y conductual, porque saben que los proveedores tienen el poder de remitirlos a la corte, dijo Garro. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y los miembros del distrito escolar del condado de Orange reciben una sesión de capacitación sobre los aspectos de la ley Brown. Los miembros de la Junta Escolar de Plasencia, Yorba Linda, recibieron una lección esta semana sobre la ley estatal de reuniones abiertas, conocidas como la ley Brown, una capacitación que la oficina del fiscal del distrito de Condado de Orange solicitó luego de una investigación relacionada con la Junta. En una sesión de estudios el martes, Tad Robbins, abogado del distrito escolar, ofreció a los miembros de la Junta un repaso de ciertos aspectos de la ley Brown, particularmente en lo que respecta a las reuniones especiales y de emergencia, así como las reglas que permiten a los miembros a participar a través de teleconferencias versus en persona. La capacitación, junto con una resolución relacionada adoptada por la mayoría de la Junta, cumple con los requisitos establecidos por la Oficina del Fiscal del Distrito. Y bueno, este tema ha sido muy candente entre algunos en el distrito, donde los padres están divididos. Algunos todavía están molestos por algunos miembros por cerrar un par de reuniones después de que los miembros de la audiencia se negaron a usar máscaras faciales regulares en un momento en que el Estado exigía tales cubiertas de boca. Otros están molestos con Blake y Youngblood por no apoyar la resolución aprobada por sus colegas y al mismo tiempo impulsar una agenda de temas de guerra cultural, incluidos los problemas de género y la educación sexual. La próxima reunión de la Junta Escolar está programada para el 11 de octubre. Y la acción de un juez se enfoca en las condiciones de la cárcel del condado de Los Ángeles. La orden de restricción temporal viene después de acusaciones de ACLU de trato bárbaro en la prisión. Esta nota de Los Ángeles Times dice que un juez federal firmó el viernes una orden de restricción temporal que aborda las condiciones de la cárcel del condado de Los Ángeles, que un grupo de derechos civiles calificó de bárbaras. La orden firmada por el juez federal del distrito, Dean Pregerson, prohíbe que el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles retenga a una persona en el centro de recepción de reclusos del sistema carcelario superpoblado durante más de 24 horas. Los agentes de la clínica del centro tendrán prohibido esposar, encadenar o atar a una persona a una silla o a cualquier otro objeto durante más de 4 horas y mantener en celdas de detención a más personas de las permitidas por las normas estatales sin agotar primero todos los demás medios, dicen. Las personas no pueden ser retenidas en una celda de detención por más de 12 horas o en una jaula cerrada por más de 8 horas, según los documentos judiciales. Esta orden del viernes se produce después de que la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, la ACLU, alegara que un número creciente de reclusos con enfermedades mentales fueron encadenados a sillas durante días o se les dejó dormir en un piso de concreto sin ropa de cama. La mayoría eran arrestados recientemente y que no habían sido condenados y se les negaba rutinariamente agua limpia, inodoros que funcionaran, duchas, alimentos adecuados o medicamentos para tratar la esquizofrenia y otras afecciones graves, alegó el grupo de derechos civiles. Además, la ACLU le había pedido a Pregerson una orden de emergencia para obligar al alguacil Alex Villanueva y a la Junta de Supervisores a limpiar las condiciones, dicen, medievales del centro de recepción de reclusos en el centro de Los Ángeles. La orden del viernes prohíbe retener a personas en el área de la clínica, la jaula o cualquier celda cuando el área no esté limpia ni higiénica. Carece de acceso a retretes que funcionen, agua potable y agua limpia para lavar, y carece de suficientes receptáculos de basura. También requiere que a las personas detenidas en la cárcel se le brinde de acceso continuo a atención médica y de salud mental adecuada, que incluye, entre otros, llamadas regulares de píldoras, según documentos judiciales. Todas las áreas en el centro de recepción de reclusos, con la excepción de un módulo de desbordamiento en el centro correccional de Twin Towers del centro de Los Ángeles, están sujetas a esta orden. La orden establece procedimientos de documentación en caso de que no se cumpla alguno de estos requisitos. Y el desfile del este de Los Ángeles es México en 2 horas. Esta nota de Los Ángeles Times. El evento celebra la independencia de España mientras difunde la cultura a la comunidad. Después de una pausa de 2 años por la pandemia, el tradicional desfile del Día de la Independencia de México se reanudará el domingo en el este de Los Ángeles con coloridos carrozas, carros, charros, bailarines, músicos e invitados especiales, incluida la leyenda de los Dodgers, Fernando Valenzuela, como un gran mariscal del desfile. Es el aniversario número 76, el desfile organizado por el Comité Cívico Patriótico Mexicano, conmemora la liberación de México de las cadenas de los colonizadores españoles hace 2 siglos, al mismo tiempo que difunde las costumbres culturales de la comunidad mexicoamericana en la región, tanto nativa como inmigrante. El desfile, que va desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, será transmitido en vivo por el canal 7 de KABC. El desfile del este de Los Ángeles es un referente de nuestra mexicanidad, patriotismo y el amor que de los que vivimos en el exterior, el amor que tenemos por nuestro país, dijo Francisco Moreno, presidente del Comité Cívico Patriótico Mexicano, quien dejó su estado natal de Michoacán para radicarse en California en 1983. Y aunque es ciudadano de este país por naturalización, desde principios de la década de 1990 dijo que lleva a su patria en el corazón. Y dice, lo hacemos con el objetivo de que los más jóvenes se integren realmente y que el desfile sirva como parte de un crecimiento espiritual, patriótico y de amor a sus padres y al país de donde provienen, dijo. Agregó la activista de 62 años. Dice que no hay dudas en su mente, amamos a los Estados Unidos, pero también amamos a nuestro país de origen. En sus años de formación, el desfile comenzaba en la Placita Obrera y terminaba en el Parque Lincoln. En 1953 se trasladó al este de Los Ángeles y comenzó a llamar la atención y la asistencia de celebridades como John Wayne y los sucesivos gobernadores de California, junto con presidentes mexicanos y celebridades como Anthony Quinn, Mario Cantinflas, Mario Moreno, Lola Beltrán, José José. Desde 2011, el desfile ha seguido un tramo de 1.2 millas a lo largo de la avenida César Chávez. Estos eventos refuerzan nuestra multiculturalidad porque es donde nos damos cuenta de que no somos solo mexicanos, sino que venimos de muchos países, diferentes estratos sociales y muchas generaciones, dijo Gloria Arjona, profesora de literatura en Caltech. La Fiesta Nacional de México es una ocasión especial y un ritual de 25 años, dijo, para la empresaria Marta Jiménez. Para la inmigrante tapatía es una oportunidad de inculcar a sus hijos y nietos el aprecio por su herencia cultural. El desfile termina frente a su negocio, Alisol Flower Store, en la avenida César Chávez. Y dice, hay de todo, pozole, sopes, enchiladas, tacos, tostadas, dijo Jiménez, quien junto a sus dos hijos y dos hijas también ayuda a decorar su carro alegórico. Gaspar Rivera Salgado es profesor de estudios laborales y director del Centro de Estudios Mexicanos de UCLA, de UCLA. Dijo que los eventos culturales mexicanos funcionan de manera similar a las celebraciones de oleadas anteriores de inmigrantes europeos. Las Oktoberfest germano-estadounidenses, como los desfiles del Día de San Patricio de los irlandeses y las procesiones callejeras italo-estadounidenses, dedicadas a los santos, evocan las herencias étnicas y nacionales transportadas a través de los océanos y replantadas en América del Norte. Y dice Rivera Salgado, dice, en los inmigrantes blancos hay un sentido de pertenencia, de seguir sus raíces. Existe este mito, dice, de la asimilación, el mito del crisol. Yo digo que es un mito porque eso nunca ha pasado. Continuó, me parece que la mejor manera de navegar en esta sociedad multicultural es saber de dónde eres, cuál es tu historia y a partir de ese conocimiento relacionarte con otras personas, dijo Gaspar Rivera Salgado. Thank you.